salgas a la pista, tienes que ser elegante. Ten cuidado a la hora de las vueltas, preciso muestra tu arte. A la hora de las vueltas, preciso muestra tu arte. Ten un movimiento muy sublime, con caché bien afincado, así que ten cuidado a la hora de bailar. Así que ten cuidado a la hora de bailar. A la hora de bailar, tú tienes que ser candela. ¡Apriétala!